dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores. ¿Qué me van a hablar de...? Envidia. Envidia siente el que sufre. Envidia siente el que espera, viendo que la vida entera no es más que desilusión. Envidia. Envidia siente el cobarde. Envidia siente el que muere, el que mata y el que hiere, porque no tendrá perdón. Envidia, envidia amarga y traidora, e envidia que grita y llora, la que causa más dolor es la envidia por amor. Yo he nacido buena, yo he nacido honrado, mi cabeza altiva nunca se ha doblado. Por el compañero fui mi brazo amigo y estreché la mano del que fue enemigo. Nunca el triunfo de otro me trajo una pena, ni sentí amargura por la dicha ajena. Y hoy, ante el espejo cruel de mi pasado, veo que he cambiado, me tiene rencor. Envidia, envidia tengo en mi seno, envidia del que a tu lado es feliz por ser amado, mientras muero de pasión. Envidia, envidia de mis desvelos, envidia como el vencido, porque jamás ha tenido en la vida una ilusión. Envidia, envidia que me condena a vivir con esta pena, porque no hay mayor dolor que la envidia por amor. Muchas gracias, y debo decir, después de tanta envidia, por supuesto, gracias por la envidia, y gracias por escucharnos aquí en este espacio que se abre. El público está exultante. Gracias a la gente que nos escucha por escucharlo, valga la redundancia, en este espacio que hemos dado en llamar, que yo he dado en llamar, ¿por qué no decirlo? La barra de mármol, porque yo soy Etarfilo Mármol, y esta es mi barra amiga, que con ustedes comparto, mi barra que es de mármol y que siempre decimos, no cumple la condición de fría, sino que es bien caliente. Y así vamos a presentar a los participantes del día de hoy en esto que es la barra de mármol en lo de mármol. ¿Eh? Exactamente. Ah. Que también yo... espera que no hable, que esto sigue siendo igual, yo lo presento. Pero estamos aquí en... Suerte que no me metí, ¿no? No, pero que sigue los... Disculpe. Vamos a presentarlos a ellos porque si no ellos se presentan solos. El querido Ampolla. Bueno, buenas noches. Vamos a hacerlo así, escalonado, ¿verdad? Porque... Está bien. Usted decida. Es su casa. Es mi casa. Yo lo presento a usted y usted diga unas palabras. Ah, está bueno. Muchísimas gracias por recibirme acá en su morada, Etérfilo. Mi morada es... Es como una morada, ¿vio? Como una morada que debemos destapar. No, pero muy confortable todo. Me gustó la estufita. ¿Vio que le puse una luz tenue? No, muy bien ahí, la sí. Luz también. No da tanto. Muy bien ambientado. Es que la iluminación es fundamental. Porque si uno piensa que lo que uno ve es el reflejo de la luz que uno percibe. Ajá. Imagínese que a oscuras, todo es imaginación, por supuesto, imagínese, pero poco se ve. Claro. En cambio, con la luz justa, con la dosis justa, con el volumen de lumen, si se me permite. Usted es un artista, es un esteta. Soy un esteta, sí. Es un esteta. Yo tengo una amiga mía que era muy esteta también. No como un amigo mío que era teta y que no es la misma, la conjugación cambia todo el sentido. No es el que era. Pero soy un esteta, sí. Sí. Por eso esta luz que nos permite a nosotros divisarnos de una manera tal que percibamos al otro de manera agradable. Una media luz. A una altura por debajo Estoy dando un secreto. Mire que lo que comparto acá, por debajo de la línea del horizonte. Pero el tema es el siguiente. Porque la línea del horizonte no es siempre la misma, depende del individuo que observa dicha línea, ¿verdad? Es una cuestión de perspectiva. Uno tiene que prever, el arte está aquí, en prever cuál será esa altura del horizonte. ¿En qué horizonte? La suya. Bueno, no la mía, la que... No tiene altura, no tiene techo. Al ras del piso, por ejemplo, a la altura de la cama, por ejemplo. Altura en la que lo veo. Siempre sí. Está en un amanecer o en un atardecer, a la altura del piso, digámoslo así. La penumbra. Disculpe, usted no me presenta. Lo que pasa es que usted apoya más de la oscuridad, yo soy más de la penumbra, pero ahora lo vamos a presentar a él y nos dirá de qué lado de la luz está, ¿eh? Si del lado oscuro, de la fuerza... Ah, hoy es el día de Star Wars. Hoy es el día de Star Wars. Exacto, sí. Bueno, si usted está en el lado oscuro de la fuerza... Claro. Espere, vamos a presentarlo. El querido Roquecito. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto estar acá, Un gusto, sí, un gusto, pero un gusto con sabor a poco. No lo veo beber de ninguna copa. Ahora le vamos a ver, espere, que cuál es. Muchas gracias. Habían ido al baño. Sí, se habían ido todos en masa, digamos así. Bueno, es peligroso. Le digo a Chepime que traiga una cervecita. Bueno, le agradezco, Vamos, un aplauso para el Nacho. Gracias. Que no sabe por dónde va y es su casa porque está tan oscuro acá. Vio que sí, la luz, él decía que la luz era una ambientación, pero sí, es poca. Me parece que es media pocota. Yo en realidad... Ya, a usted le veo la mitad, por ejemplo. Sí. Yo en realidad recién, porque acá puso algo para comer, ¿no? Sí, pero... Está haciendo un servicio. Y recién casi me metí la comida del gato. En vez de agarrar... Pensó que era un canapé. Sí, en vez de agarrar los manís y le agarré la comida. Le agarró la comida esa. Que no está mal, ¿no? No, es rica. Yo creo que sí. Yo he tenido que... Sí, yo he hecho un guiso también. ¿De gato? No, de la comida. El gato no ha llegado todavía, pero al ritmo que vamos. El día que tenga liebre. Sí, bueno, ya está. Se come sin peso. Sí. Pero Roquecito, ¿cómo anda? Que no vino. Qué pecado que no vino la última vez. No, sí, no. Estuve un compromiso. Compromiso previamente asumido, sí, imagino. Sí, tuve un partido. ¿Dónde estuvo? ¿Estuvo jugando? Un partido. Pero usted fue a jugar al fútbol. No era fútbol, esta vez no era fútbol. No era fútbol. Era un partido de waterpolo. ¡Hola, pucho! ¿Waterpolo acá? Sí, sí. ¿Usted hace waterpolo? No, a mí me gusta verlo. Usted lo ve. Claro, me invitaron. No le veía pinta nada. No. Yo apenas chapoteé. Claro. Lo necesario como para hundirse. Claro. Tenía cara de chapoteo. Yo también. Cara de chapoteador. De chapotero, me gusta. Sí, yo también, pero en la vida. En la vida, chapoteo para no hundirme. Claro, pero hasta ahí llego. Qué linda frase. No, me invitaron. Y digo, bueno, ¿por qué no? Es la primera vez que iba a ver waterpolo. Había visto alguna vez por alguna imagen. Por televisión, claro. Sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Es otro deporte. No lo salpican, por ejemplo. Por la televisión no puede sentir el salpicón. Sí, exacto. Pero bueno, era en Míguez. Miguel. Sí. ¿Y qué waterpolo en Miguel? ¿Qué es la liga de waterpolo de Canelón Interior? Dicen que la de Miguel. Miguel mismo tiene una... Una liga, sí. Una liga de waterpolo. Tuve poca liga porque en realidad lo que no tienen piscina lo hacen en un tajamar. Eso le iba a preguntar. Usted waterpolo... sabe que con esto de la seca lo suspendieron. Ah, o sea, el agua le daban las rodillas y como que más que un waterpolo era un fútbol. Era handball. Sí. Era handball con la cancha con barro. Era handball. Después tiraba la pelota. Vio como en el fútbol tiran la pelota y para que si pica o no pica, el juez sigue o no sigue. Sí. Bueno, esto era al revés. O sea, si la pelota picaba, el juez daba por terminado. No había condiciones. Y era como eso. Y nos fuimos a sacar anguillas. Le quedaron ahí a la mano. Claro, nos dedicamos a él. Y por eso no pudo venir. Y no. Está bien, más que justo. Porque para le quedó sacando o sea, la de acá. Sí. ¿Cómo le quedó el dedo? A la miseria. Pero, claro, me gusta que cuente toda la historia, porque si yo le pregunto por qué no vino, Y me responde, porque me quedé sacando anguilla. Es claro, que... es como... Claro, es muy necesario. No, el tema es que, claro, de acá a miles... Usted llegó a sacar anguilla porque pasaron muchas otras cosas. Esa fue una concatenación. Como me gusta la palabra concatenación. Sí. Y como me gusta pero además de todo no viene porque, o sea, hay un solo ómnibus por semana. Ah, no me diga que estuvo. ¿Hasta cuándo estuvo allá? Entonces la idea era ir con el que allá y venir con el mismo día, digamos. Y tal, y con todo esto se atrasó un poco y lo perdimos y nos quedamos una semana en toda la semana, sí, aventura, ¿no? Podría escribir no quedó un libro. Una anguilla en el Tajamar porque no había otra cosa para hacer. Me imagino, lo pelaron. Pero bueno, está bien. Otra experiencia que uno tiene, ¿no? No, por supuesto. Sí. Lo bueno es que no pensé en ninguna metáfora. ¿Sabe qué me estaba diciendo de la concatenación? Se puede, no sé. Pero no, pero estoy diciendo que no. Mundo interior muy sí, rico. Muy vasto. Vasto para mí. La imaginación al poder. Pero le decía, qué pecado que no haya venido, sí. Porque estuvimos hablando del pecado. No me digas. Sí. Ah, nos hablamos mucho. Sí, sí, sí. No sé por qué la asociación, pero... Y bueno, todos tenemos algún pecado que nos hace diferentes, digamos así. ¿Algún pecado en el placar? Sí, claro. Pero a volver a gente. Me dijo usted, sí. Hoy más temprano, cuando me lo crucé por la calle, sí. Que usted sabía algo del pecado, que alguna vez había leído algo sí. Del pecado. Sí, que lo iba espere, sí. No se me... No. Y que iba a buscar en un libro que sí, usted tenía. Exacto. Porque usted tiene una biblioteca futbolística muy amplia, sí, ¿verdad? Deportiva. Deportiva. Sí, ah, verdad. Exacto. Ah, ¿cuántos exacto. Libros está teniendo usted? En este momento, 3. Bueno. Ah, que tiene una biblioteca profusa. Cumple, cumple sí. Con el... Sí, pero cada tomo tiene 696 páginas. Ah, bien. Todos los tres tomos lo mismo. Sí, sí, sí, es como Larús. Larús, pero es algo nuevo, son libros nuevos. Son grandes porque son musculosos. Exacto, sí, miden. Pero son profusos, digamos. 696 páginas y cada página mide... 40 por 50. Ah, bueno. Son como unos... Es como tener unos 250 libros, una cosa así. Más o menos. Cada vez que agarro el libro. Es una buena... En realidad tengo una mesa. Y no se lo lleva a la cama. No, la libro cama. Raro, no. Es lo bueno. No, duermo arriba del libro. Claro. Me duermo arriba del libro. Esa es la cama, ¿eh? Exacto, exacto. No, pero tengo otros libros también. Esos son como los de referencia. Claro, bueno. Sí, pero tiene una lectura y buscó en todos esos libros. En todos esos libros busqué unos relatos ahí sobre el pecado. Sí. En el fútbol, en el deporte. Se puede trasladar al deporte en sí, ¿no? Y a la vida, tal vez, también. También, ¿por qué no? Porque bueno. El deporte es parte de la vida y refleja. Pero además, toda la actividad humana refleja la vida. Mira, ahora que me acordé de una... Y más en el deporte. Hoy día la gente que como que somatiza por ese lado, ¿no? Sí, mire, el otro día escuché una frase que se la adjudican al Papa Francisco y dijeron que de lo peor de la vida, el fútbol era lo mejor. Mira usted, claro, gané. Claro, lo puso de las cosas la más... La escala, las cosas que no... De las cosas que no... Las cosas más simples. De las cosas que no importan. De las cosas que no importan. El fútbol es más es la más importante. Eso. Lo que pasa es que el Papa Francisco... Me pareció, vio como me había acordado de la idea, del concepto, pero... Primero el concepto le dio ahí al Papa. Ahora bueno, estamos... Sí. Es un gran futbolero, ¿no? Sí, sí, pero así que siempre tiene estar vinculado al deporte con la vida. Para mí, importa el fútbol como importa todo lo demás. Sí, hay una bolsa muy grande. A ver, que a vos no te importe, Francisco. Le voy a hablar a él. Sí, hablé que todo. Me han dicho que lo escuche. Porque hay que denunciar las cosas a tiempo, porque si no, Francisco. Que escuche los haters. Que a vos no te importe el fútbol, que a mí tampoco. No quiere decir, no en el sentido, discúlpeme. No, por favor, cada uno. Yo aprendo con usted, me importa lo que usted tenga para decir. No. Ojo, a él le importa el fútbol, estamos de acuerdo. No, estamos de acuerdo. Pero que a usted, bueno, que a usted le importe el fútbol, pero piense que está en un lugar de las cosas que no importan. ¿No? Pienso que es una apreciación muy parcial. Diga que es de su parte, por lo menos. No la diga como una máxima. Personal. A mí me parece. Ah, mi forma de lo ver. Lo único que pido es un poco de humildad del Papa. No, sí, de puerta en contexto de lo que es él, ¿no? Es mi manera de ver, desde mi perspectiva. ¿Cómo no va a importar si hay gente que se infarta con el fútbol? Lo que pasa hay que gente es que vive del fútbol. Lo que pasa que es argentino. Es argentino. Sí, entonces, yo mire, no le daría tanta importancia a lo que dijo el Papa. Yo quería que le llegara este mensaje. Está bien, está bien. Usted cárguese, hable yo con le hago Pablito, llegar. Con alguno. Él no escucha, él dice que escucha el podcast. ¿Ah, sí? Porque ahora vamos a hacer podcast. Ah, vamos a hacer podcast. Vamos a hacer podcast. Vamos a hacer podcast. Qué lindo, ¿eh? Está lindo el poco. No, porque es lo que está ahora. Es lo que está en furor. Está, vino con eso que el gordo le dijo y le quedó ahí la idea. No me digas. Poca. Poca. Sí, poca. Mira qué bien. Pero bueno, el fútbol, el pecado y la vida, veníamos diciendo, ¿se acuerdan? Sí, efectivamente. ¿Y qué encontró en la biblioteca? Ah, bueno, vamos a lo bife. Sí, discúlpeme, ¿no? No, estábamos haciendo la introducción. La introducción. La previa es muy importante. No, claro, yo me quedé con el tema ese de los pecados que ustedes habían hablado. Y bueno, me sumergí en ese mundillo, digamos así. Se puso a pecar. Bueno, pecar siempre es peco. Pecar es una perspectiva de sí, la vida. No lo vamos a nombrar de vuelta, Francisco. Ya hablamos de esto. Sí, ya estamos. ¿En qué mundo? ¿En qué nos hemos metido? ¿En qué nos hemos metido? Sí. ¿O en qué nos metieron? No vaya a venir a buscar el Opus Dei. No. Paran un auto con vidrio negro. Y se bajan con unas cruces. Ay, ahí, capaz que. Ay, mamá. Ah, se complica. Pero bueno. No sé, yo. No, yo me, no tomé ni me comí la comunión, nada. Yo sí. No me digas. Sí, me agarraron de prevenido. No me digas. Sí. No me saques mucha luz. Que así que tomo la comunión. Ah, sí, unos claro. Meses de catecismo y todo, me agarraron de prevenido porque era chico. No me digas. Sí. A mí me preguntaron, ¿y sabes lo que le dije? ¿Qué? Quiero jugar a la pelota. Ah, mire bien, claro, usted es consecuente de chico. Sí. ¿Querés tomar la comunión? No, o qué yo soy un poco místico. ¿Pero usted no siente que ha dejado muchas cosas por el deporte, por el fútbol? ¿O eso cubre lo que...? No, digo. ¿Lo vive de otra manera? Sí, sí. ¿Lo disfruta? Es como que hay lugar para todo siempre, ¿no? A veces me llama la atención porque por esto, por ejemplo, de ir a Migues a ver waterpolo. Eso fue una aventura. Usted tiene la excusa del deporte. Del deporte para aventurarse a la vida. Exactamente. Me gusta, es una linda forma. Sería algo así. Mucha gente la verá infructífera, pero si usted la disfruta. Sí, sí. Donde otros ven fracaso, digamos. Usted ve un éxito pleno. Ah, usted ve ahí el diamante. El éxito es una cuestión de perspectiva. Exactamente, sí, sí, sí. Por eso dígame y no, léame. No, bueno, le voy a relatar, le doy un relato acá. Que tiene relación con eso del pecado, y el pecado de perder, ¿no? En todo deporte, en el fútbol más porque maneja las masas y a veces las masas no distinguen. Claro. Lo que es perder, lo que es ganar. O sí lo distinguen, pero la actitud frente a eso. Bueno, no es la mejor. No es la mejor. Exacto. Claro. Pero se traslada a cualquier deporte. No es la más deseable para una vida porque, en comunidad. Porque uno no ve, por ejemplo, cuando están jugando al ajedrez, el que pierde no tiene una hinchada atrás. Sí, bueno, pero cada cosa tiene sus cosas. Claro, pero yo estoy seguro siempre que hay alguno que va y le dice, pero perdiste la puta que te... No, hay un lío, bueno, sí, claro. Mundo, nadie entiende porque son casi todos rusos, ¿no? Los que siempre claro, están ahí. Los que están ahí punteando. Claro, o sea, pero bueno, no, nadie los entiende. No parece. Pero bueno, voy al relato, sí, digamos. Sí, vaya el relato, sí. Claro, sí, claro, sí, perfecto. Bueno, dice ya, vamos al título, que sería así como algo, como el pecado de perder. El fútbol o los deportes se elevan a sus debilidades y las exponen a la venganza de los creyentes. Con la pelota en el pie y los colores patrios en el pecho, el jugador que encarna la nación marcha a conquistar glorias en lejanos campos de batalla. El héroe, el camino del héroe. Ah, ahí está. Al regreso, el guerrero o el héroe. El héroe. Vencido. El guerrero vencido es un ángel caído. Qué linda voz. Se la pusimos de foto. La cosa que me sale. Sí, no rompa la mente, no rompa la mente. Estoy erotizado. Sí, así. estufa, media luz. Yo no sé en qué va a terminar esto. Pero bueno, sigamos. Si no nos gusta, nos vestimos y nos vamos. Bueno, vamos a una pausa. No, pero ¿cómo va a meter una pausa? No. Nunca se mandó la pausa, prendida. Nunca la veo. Este es el programa y yo quise mandar la pausa. En la vida acá hicimos una pausa. Hay que salir peludo, hay que sacar el sacapeludo y salir de la situación. Y justo, acá justo. Bueno, sí. Ya vamos entonces. Vamos, sigamos. Sí. Mire que bueno, le pusimos la música. Este relato dice, somos porque ganamos. Si perdemos, dejamos de ser. En el fútbol, como en todo lo demás, está prohibido perder. El fracaso es el único pecado que no tiene redención. ¿Culpa del fútbol o culpa de la cultura del exitismo, de todo el sistema de poder que el fútbol profesional refleja e integra? Esto se va a cualquier deporte, ¿no? Estamos de acuerdo. Dice, el sistema de poder sí es un factor de violencia. Sus injusticias y humillaciones envenenan el alma de la gente. Su escala de valores recompensa a quien no tiene escrúpulos. Y su tradicional impunidad estimula el crimen y ayuda a perpetuarlo como costumbre nacional. Entonces, cerrando todo esto, en este mundo que castiga el fracaso, los perdedores son pecadores. Oh, aplaude, ¿dónde tiene el mundo? Pero quedó todo el mundo. Que están todos tácitos, sí, así. Esperá. Quedaron atónitos. ¿Vio? A mí me había quedado como ese sinsabor de no poder. Qué gran verdad. De no poder. Haberlo expresado, no, tenía que haberlo expresado. Bien que lo largó. Pero. Gente llorando. Mire, sí, yo estoy llorando. El que no está reconociendo las emociones, usted apoya, parece. Sé, no. Se emocionaron y ni te. No, yo quedé impactado. Sí, yo a mí, la veo. A mí, la verdad que. Sí, por favor, sí, me parece una profundidad inaudita. Pero ahora sí, audita. Ahora sí, audita. Lo que le iba a decir. Dígame. Vamos a hacer un brindis porque se pudo servir. La barra no está completa, salud. Nunca, pero. Salud. Pero nunca está incompleta. Ahí está. Ese término medio de progresivo. Que no es poca cosa. ¿De quién era? Un saludo al mundo, le falta un saludo a nuestro programa satélite. Estamos independizando. Sí, esto es la República Separatista de la Barra. Dos, tres meses. Somos como la barra del. Como la barra del Chuy, vio que no es ni Brasil ni. Creo que Terfilo se pone su radio. Sí, en cualquier momento vengo acá y va a ver los aparatos. Sí, ahí, una antena barrida. Ya le estoy armando un cuarto al Jonah. Ya tengo el controlador 24 horas, lo voy a tener ahí. No es poca cosa, No es nada. Ay, mira, y ponemos cámara y hacemos radio de verdad, la de ahora. Me gusta llorar. Que sí, le gusta llorar. Y a la gente se ve que también, porque todo se está pasando de todo. Lo sí, visual. Eso le iba a decir. A mí no me gusta eso, discúlpeme. A mí no me gusta. ¿A usted le gustaría que lo vieran, que lo estuvieran filmando? Y no, porque la radio es la radio, digo yo. Porque, ¿no? Aparte, ¿cómo viene vestido usted? Así que, ¿cómo viene vestido ahora? Es algo íntimo. La radio es íntimo. Pero mi vida. Si me pones una cámara, esto ya es para otro. Pero es imaginación, no es, además, ¿no? Claro. Pero eso la radio es el libro. Habla lo exacto. Es la palabra. Y en esta. Le deja el lugar ese imprescindible para que la imaginación siga para adelante. Exacto, si muy no, bien. ¿Qué pasa con la imaginación? ¿Dónde? Si todo mundo. Tiene que tener unos líos, tiene que andar buscando ahí los resquicios que le quedan. Yo escribí un libro, ¿a dónde fue a parar la imaginación? No, sí. ¿De era... ayuda? Sí, me ayudó, a mí me ayudó. ¿Le ayudó a escribirlo? Porque así. Sí. Justamente en busca de la imaginación. Me imagino. En busca de. Era de una serie de libros, en busca de la imaginación perdida. Ah, mire, que lo hace como una saga. Así es que una saga de. Búsqueda del tesoro. Es como, ¿dónde estaba Willy? ¿No es Willy este? ¿Cómo era el de rayita y lente? Wally. Wally. No, Wally. Willy. Willy Wonka. Bueno, no, claro. Bueno, tiramos cualquier escenario. Ese que buscaba y no estaba, bueno, sí, en búsqueda de la imaginación. El de lentes y gorrito. Ese mismo. Sí. Bueno, diga usted lo que leyó, de dónde procede, de qué palabras, de qué libro concitó, rescató esas palabras. Es del autor nacional, sí. Eduardo Galeano. Muy bien, me gusta la parsimonia con que lo presenta. Sí. Ah. El hombre muy futbolero también. Sí, lo era, sí lo era. Pero le ponía esa cuota de poesía, esa cuota de pensamiento, ¿no? Que, de reflexión. De reflexión, que muestra cosas del deporte y del fútbol que no se ven, que están como solapadas abajo de la bandera. Pero el fútbol, el deporte, ya lo dijimos, la vida misma. Esa, sí, sí. Esa. Y un tipo con una gran capacidad porque le ponía pienso a una actividad física, intelectual, que tiene poco pienso en realidad. ¿Eh? Y mucho de... Sí, perdón, sí. No quiero tampoco despreciar el tan noble deporte, pero no se le pone mucho pienso al fútbol. Ah, muy bueno. No, ella, no creas. Yo no creo. Ya no voy a estar tan de acuerdo con usted. La pucha, lo que pasa es que usted lo ve. Bueno, usted sí. Usted lo está hablando poéticamente. No. A usted no le parece que hace más de 100 años inventaron el fútbol y sigue. Van increyendo. Se enojó, se enojó. No se enojó. Sí, no, claro, le toqué el fútbol, pero no. Es que el fútbol. No me malentienda, a mí me parece muy noble. En cierta manera estoy en razón con usted, digámoslo así, ¿no? No. Porque. Claro, porque el pienso. Para algunas cosas, entonces, a sintetizar el concepto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué parte del fútbol? Yo, hablándolo por el lado de que es más por el lado del sentir, del corazón, ¿no? Que la fanatiquez, perdón, la palabra fanatiquez. Ah, pero está hablando desde ese lugar. Desde ese lugar. Donde después está la estrategia. Pero le falta, pienso en eso. Galeano piensa en lo que siente. Tal vez alguien que es fanático del fútbol, a eso me refiero. Ahora lo entendí. Me entendió capaz que, claro. Pero le salió enseguida. No. Me vio que miró, levantó la pierna, así me la puso de pecho. No, pero genéticamente. En realidad lo que pasa es que es como que hay piensos y piensos. Yo sin duda. Le dije una vez a uno. Hay piensos que son macabros, por eso digo. Claro. Lo macabro en el fútbol. ¿Y desde dónde se lo piensa? Porque a veces no es el pensamiento lo que está mal, sino quien lo piensa. Ahí está. ¿Entiendes? Pero el pensamiento. Sí, bueno, pero en esta realidad yo le digo, el pensamiento tiene distintos valores. Un mismo pensamiento se cotiza distinto, una misma idea, acá que en el norte. Sí. O incluso no se cotiza, ni la conocen. Saben todas las ideas que el norte no sabe de nosotros. Por favor. Me dijo una vez Galeano. ¿Le dijo? Sí, me lo dijo, sí. Así. En confianza. Ustedes se dan. Imagínese el pienso de un cantante. Lo vinculábamos, porque llegábamos tanto. Imagínese un pienso. Yo le tiro esta, ¿no? Imagínese un pienso del cantinero de Alto Perú. Sí. Del Club Alto Perú. Que marquitinea sus huevos duros arriba en la cantina. Y el que encargaba marketing del Real Madrid, digamos. La motivación es otra. Los piensos son diferentes. Es poner los huevos ahí. Pero el cierto tal vez el mismo. Poner los huevos ahí. ¿No? Hay que ponerlo. Poniéndolo. Arriba del mostrador. Claro, y defendiendo. A la vista, defendiendo esa mercadería. Claro. Usted está demostrando igual un espíritu emprendedor. Ser igual. Sin duda. Irracional. Irracional, como el espíritu emprendedor. Plata cualquiera Real Madrid. Claro, a eso me refería. Al final está. Pero le está clavando un puñal por la espalda. ¿A quién? A su pasión. No, para nada. A su disciplina. Estoy defendiendo Alto Perú. Al contrario, está defendiendo Alto Perú. Sí. Yo bueno, sí. Ese es el verdadero fútbol. Me acabo de hacer hincha de Alto Perú. Sí. Pero no sé. siento que me duele un poco de demagogia. ¿Por qué? ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? No sé. Porque... Es un poco demagógico, sí. Estoy de acuerdo. Sí. Pero no está mal, no está mal. No, ¿sabe qué? Mentira. Porque él ha comprobado. No, yo hablo de mí, si hay alguien no que. Usted, si hay alguno que ha comprobado que ama realmente el fútbol rústico, místico, ¿qué estoy diciendo que es lo que siento. Sí, por eso no es demagógico. Sí, él lo siente, sí, es verdad. Cierto, yo... Pero la realidad tal vez sea... Yo le digo que soy hincha de Tulipán, de Freventos, y usted lo dejo como... No, y tiene bueno, toda la razón, y le, y da, me la da razón. Y es porque hay cuadros por todos lados. Ah, ¿y por qué quedarse con uno? ¿Y por qué quedarse con uno? Me da razón. Vamos a la diversidad del fútbol, yo creo que es la vida misma. Sí. Yo puedo ser del Peñarol y del Nacional a la vez, eso es más complicado. Pero eso es una nimiedad, en realidad, ¿no? Son detalles menores, como decir, habiendo tantas características y cuadros. Errores del viento. Claro. Pero aparte, yo no le digo si usted que... es de Peñarol y de Nacional. No, no, pero discúlpeme. Gana todos los clásicos. Discúlpeme. Sale invicto siempre. Discúlpeme, discúlpeme. Lo discúlpeme. Usted, como claro. Hombre del interior, sí. Yo no le voy a decir que en Santa Lucía sea hincha de dos cuadros. Yo le estoy diciendo que en Fray Bento soy hincha de tal. Y en medio. Son ligas distintas. No es hincha de dos cuadros en la misma zona. Ah, usted puede ser simpatizante en España de un cuadro. Sin duda, es que ahora es lo que está de moda. No va a ser hincha de Real Madrid. A mí no me simpatiza, por ejemplo, ¿no? El Real Madrid. A usted no le simpatiza. No. Pero no le simpatiza. Pero si a mí me simpatiza Peñarol y Nacional también. Los dos juntos. Los dos. Y bueno. Se puede es eso. Muy amplio usted, me parece. Claro, porque gano todos los clásicos. Ah, mire, usted no tiene el pecado de perder, no pierdo nunca. Claro, no tiene el pecado de perder. Ah, claro, no pierdo nunca. Cuando hay clásico yo estoy siempre contento. Y usted sabe que está usted siendo... Porque la gente se amarga. Bueno. Usted está siendo víctima de la envidia. ¿En serio? Sin darse cuenta. Yo. Sí. En esto que hablaba el querido amigo Roquecito, de que el que pierde es el que peca, que es pecado perder. Que solo el éxito es la redención. Seguro. Si pecar es perder, y si el que pierde y peca, siente que peca, siente culpa de eso, y siente un deseo de no haber pecado, siente el deseo de ganar. Siente envidia por el sentir del otro. Tiene el deseo de tener lo que el otro tiene. Y mire cómo usted, sin querer y sin pensarlo, sin saber y sin prepararlo, ¿a dónde hemos llegado? Del pecado, del éxito y del fracaso, me hizo pensar en que tal vez podríamos hablar de los celos, de la pelusa, del resentimiento, de la animosidad, del rencor, de la tirria, de la rabia, del resquemor, de la sazón, del disgusto. Podríamos hablar, iniciar a hablar en esta columna que inició hace media hora. Nunca lo había dicho tan tarde, creo. Pero bueno. Yo con tres personajes se dilata un poco, dice. Pero lo que digo... No, pero está bien que así suceda. Sí, sí. No se sienta... No se sienta afligido. Venimos como pisando el programa anterior, en realidad. Es claro, hicimos una reunión... Pero no le explicamos que en la reunión de producción dijimos vamos a hacer como un nexo con el programa anterior. Claro. Acá fluyó. Usted no lo sabía. Es la segunda parte. Usted, claro, usted no... Estamos sí, como en el formato Netflix. La continuación. Ah, pero nosotros no le vamos a decir, usted va a ser siempre el nexo, no le vamos a decir. Va a tener que faltar. Usted es como el protagonista. Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Es como la vida misma. O sea, un actor secundario, protagonista sin darse cuenta. Qué lindo. Qué hermoso. Como un Truman Show. Claro, pero al mismo tiempo es el protagonista. Parece que no. ¿Qué parece? Sí. Sí. Y de pronto, cuando parece que sí, sí. Exacto. Está bien, no. Y entonces, ¿cómo usted se funciona? Yo tampoco, ¿eh? No, no, pero tiene una lógica eso, es binario, es un código binario. Ahora, lo de binario, ahora veo que no corre. La pucha, no me digas que no. No me la compliques. No me digas que me tiene. Bueno, es trinario. No vas a perder, ¿cierto? ¿Qué va? ¿Qué es lo que está de moda? No, ahora que se. Sí, no me diga que no soy binario. La cuántica. Esto es un invento de la cuántica. Habrá que aplicarlo al fútbol, ¿eh? Sí, la cuántica es complicado porque, ¿sabe? Puede estar la misma pelota en todos lados a la vez. Ya lo hemos hablado, lo de Schrödinger. Pero además... Los partidos que yo miro en el interior es difícil que pase. Eso sí. Porque hay una sola pelota. A veces pasan 10, 15 minutos cuando le pegan cuando lejos. Le pegan lejos. Sí, pero... Y a veces la vecina no quiere entregar la pelota. No, se pierde el campo. Pero también es cierto que la ciencia y cuestiones del fútbol, sobre todo el fútbol de interior, que no logra explicar. Ni la ciencia, ni la razón, ni el sentido común. Mucho menos. Porque pasa por otro lado. Pasa por otro lado. Tal vez por una teoría de cuerdas. Tal vez una materia oscura que no logramos dimensionar y que es la que gestiona una razón que a nosotros no se esquiva, que es la del fútbol del interior. Sí. ¿Eh? Eso yo lo escribí en La envidia del capitalino. Sí, y hablo, son varios tomos donde en un momento hablo de la envidia del fútbol. El capitalino secretamente envidia el fútbol del interior. La manera de jugar del de afuera. Sí. Ese es el libro que estábamos por escribir con Eduardo cuando, bueno, luego llevaron preso. Aquella noche. Bueno, pero no me quiero ir por la rama, ¿verdad? No, yo me quedé con envidia de haber ido porque a partir de ahí escribí un libro que después se lo paso, que solo yo lo tengo. No me digas. Sí, parece escrito por mi pluma, pero no es de Eduardo. Es de Eduardo. Pero no, ahora es mío porque me lo dio. Usted. Nunca lo publicó porque él secretamente tiene varios libros que nunca publicó. Sí. Y yo también. Qué parecido que sos. Sí, no, es que me admiraba por eso hasta cierto. Ah, él la admiraba. No era admiración, era envidia. Ah, porque siempre me comentaba, yo me voy a sacar, me dice, la vena abierta de América Latina, estoy trabajando en este libro. Yo le digo, estoy trabajando en este, el este, el este y el este. Caramba. Le tiraba todo así, le enrostraba. A veces le metía 10 títulos de una. Usted es muy bueno para los títulos. Sí, claro, y él, sí, sobre todo él, lo que soy mejor. Yo pensaba que una aventura era ver waterpolo en un Tajamar. No. Por favor, la aventura estaba acá, le dije una vez a alguien. Sí. Y lo comprobó. Un safari en África estaba. Sí. Sí, yo fui guía en safari. En la África. Todo lo que es la zona subsahariana. Sí. Ahí, años estuve ahí. Después le contaré eso. Viví años en un oasis. Todavía vivo en un oasis. Sí, me quedé con esa idea para toda la vida. ¿Cuántos años tiene? No me diga. Muchos más de lo que... No, de lo que me siento seguro. No, porque no quiero generar la envidia. No quiero generar la sensación de que no va a poder tener lo que yo tengo. Por eso no comparemos. Claro, soy bastante joven y de espíritu. Por eso, sí, soy tan... Hay gente que, déjeme volver, que me envidia mi estado físico. Mira, está a la edad que tiene, No sé si es sano o no, pero yo en este momento estoy sintiendo un poco. ¿Siento envidia? Sí, estoy sintiendo. Sí, es que yo a veces siento envidia de mí mismo. ¡Oh! Sí, una cosa de loco. Sí. Yo no lo quiero contradecir porque estamos en la casa. Pero no me diga cosa que alguna vez no le ha pasado. Yo de usted me lo digo. No. Sí, conmigo no lo dudo, pero envidia de usted mismo. ¿Yo? Claro. ¿Qué me voy a envidiar yo? Sí. No, ¿sabe que puede envidiar? Porque me envidio. No, ¿sabe que puede? Lo que me falta es ser envidioso. Con uno mismo. Claro, pero todos lo somos. Porque todos envidiamos el yo del pasado muchas veces. No siempre, porque muchas veces qué pelotudo que eran. Pero a veces envidiamos, por ejemplo, algo que puede ser envidiable, es la juventud. ¿Sabe cuando envidio yo la juventud? Me duele la rodilla todavía. Es que... Envidia su yo de 20 que andaba por la vida saltando entre roca y roca y así lejos la rodilla. Y ahí me quebré la rodilla, ahí estoy pagando. Envidia y odio a la vez. Claro. Las dos cosas, no hablaremos de odio en este programa, pero... Perdón, hay cosas que no me las envidia. No, pero y hay muchas cosas... Y hay cosas que sí. Y muchas cosas que le culpa. ¿Le envidia o le culpa? ¿Qué le hace más a su yo del pasado? ¿Le envidia o le culpa? No lo culpa. No lo culpa, está bien. No, porque si no, no ¿cómo vive con todo eso? Yo diría que no podría vivir ya. hay tanto no, peso ahí. No, que... culpo, hay gente que no puede vivir con eso. Llegar a criticar, ¿no? Y creo que es parte de la construcción, ¿no? Bueno. No, si uno puede criticar eso porque ya lo he hecho, ¿qué llevamos a lo pisado, lo pasado, como es que dice? Pasado, lo pasado, pisado. Pisado, pero no pisado, pisado. Bueno. Lo pasado tiene que estar ahí, porque si no, no aprende nada. No, claro. Yo lo vivo eso de pisado, no de pisar para olvidar, para reprimir. No, no. Sino pisado de haber tenido las plantas de los pies sobre esa realidad. Que no le desea un peso. A ver, y haberlo vivido. Haberlo vivido. Haberlo vivido, haberlo estado plantado en esa realidad. Exacto. Y que lo haya dejado la huella. Y haya dejado la huella usted. El pasado pisado, bien pisado. Bien pisado. Como el puré de papa. Tiene que estar bien pisado. Está bien pisadito, sí. Un chorrito de leche. Manteca, mucho sí, y pimientito. Yo le pongo ajo. Sí, estoy con usted. Sí. Un poquito de rúcula. También le mete que el gourmet que... La verdad que siento envidia de su creatividad para el puré. Pero vamos a encauzarnos en esta columna, en esta barra, perdón, ya me había parado. Y ya va terminando. Sí. Ya no sé cuánto vamos. Son como las 2 de la mañana, tal turno. No, 40 minutos iremos. Por ahí. Muy bien, nos quedamos. Sí. Están de rato, ¿sí? Aunque siempre. Lo siento, audiencia. Sí. Bueno. Sí, no, discúlpenlo. Vamos a encauzarnos en esto de la envidia y voy a dar mi definición de envidia, siempre vinculada con la del amor, ¿verdad? Sí, sí. Siempre vinculada con la del amor. Recién, perdón, voy a hacer un llamado a pie de página, volver atrás, en esto que decíamos recién de tener envidia de nuestro yo del pasado. En realidad, la envidia es del pasado. La envidia no es un sentimiento que vivimos en el presente, pero que necesariamente forma parte de la estela de un pensamiento pasado. Yo envidio al yo que era. Cuando se envidia a ti mismo. Bueno, y al otro. Envidio lo que el otro es. Bueno, pero porque tengo... Puede estar envidiando el presente también, ¿eh? De alguien. O envidio el futuro. A ver, cojones. Y puedo envidiar el futuro. No, porque sí, ¿qué futuro tiene? El futuro sí. El futuro tiene. Sí. Después capaz que no se da. Con todo el tiempo. La potencialidad de y nunca se había, nunca se arrepintió de. Nunca se arrepintió de haber envidiado. Sí, claro. Nunca deseó la suerte de alguien que definitiva terminó teniendo peor suerte que usted. Por eso le digo, la envidia tiene eso. Uno lo desea en el aire, es un deseo que queda ahí. Y después es nada. Dijera Guatari, por eso vive en el pasado. Miren lo que me acuerdo. Nunca se confunde. El gordo un día me dice, vos sos una máquina deseante, me dice. Ese es tu problema. Qué buena definición. Qué lindo. Eso se te ocurrió a vos, gordo. Dice, no, es de Guatari. Eso se le... Ya sabía que era imposible. Se le ocurrió a mi mujer. Me dice, decíle a Genki para mí. Máquina deseante. Mire que... Y claro, que te mueva a través del deseo. Sí, claro. A través del deseo, y el deseo de lo que tiene el otro es lo que se traduce en lo que sería envidia según las concepciones habituales, pero para mí la envidia de amor, y es simple, dícese de aquel sentimiento que revela la suerte de este otro sentimiento mayor, como una suerte mayor al sentimiento que uno tiene. Entonces esa es la envidia de amor. Envidiar a aquel que ama, qué lindo amor. Que se puede envidiar de buena manera, eso también después podemos pasar a hablar. Sí, la envidia buena o la envidia mala. No decir la mujer del prójimo, que es muy machista. ¿No? Eso pero, sí. En el contexto de la época. Sí, claro. Que además hay distinción. Hace 30 años. De alguna manera, hace 30 años. ¿No? Es una cosa que ya tampoco perimida ahora parece. Otro invento raro. No, antinatura. Para mí, dígame, monogamia. Monogamia. Antinatura. Es lo primero que se le ocurre. Sí. Un día vamos a jugar a esto de... Ah, yo que yo hago la lo hace, usted cuando participa, a mí me gusta mucho esa parte. ¿Quieres jugar un poquito? A ver. Envidia. Tiene 2 minutos, si quieres. 2 minutos. Pero espere. Envidia, deseo. Eso está bien lo que estábamos diciendo. Envidia. Deseo y deseo. Deseo. La apuesta. Doble deseo, deseo doble por doble. Deseo. Doble deseo. Que el título de la película me acuerdo ya de los 80. Ah, sí. Esa que tenía que mirar en el álbum primero. Sí, por supuesto. Como para reconocer. Mi definición de la envidia del amor es sobre aquel deseo. Bueno, ¿quieren otra asociación libre? Sí, sí. A ver. Bueno, son palabras y usted entiende cómo es. ¿Podemos usar esto? Sí, no, no, no. Eso no, no, no jugo. No, no tiene juicio de valor. Esa, incluso si no tiene juicio de valor, o si tiene juicio de valor, va a ser gracioso si tiene juicio de valor que cada uno quiera darlo, claro, pero no lo haremos, no lo expresaremos, trataremos de no hacerlo, o de no hacerlo evidente. En la procesión interna. Exacto. Si yo le digo, por ejemplo... Me da un poco de... Diga, diga, a ver. Lo voy a decir sin pensar. Me gusta, como suele hacerlo. Como suele hacerlo, pues. Una cosa así como surrealista. Sí, yo le digo, le puedo jugar una muy difícil. Le voy a jugar una muy difícil. A ver. Mujer. Citroneta. Ahora. Es el nombre. A la mierda. ¿Qué pasó? Tendremos que hacer un corte. Vamos a hacer un corte. Un corte, una quebrada. Nos quedamos sin luz. No, vino gente. Mirá, a ver, no, abre. No vamos a hacer. Nunca hemos cortado en este programa. Y no lo volveremos a hacer. No lo volveremos a hacer. Abre la puerta. A ver. Abre la puerta del estudio. Nos quedamos con la citroneta de... Citroneta. Usted sabe que yo conocía... Sí. Una muchacha. Sí. Prima de un amigo. Sí. Que... Ah. Se llamaba citroneta. Sí, pero llegamos. Ah, seguimos. No, sí, claro. No, me haces una seña. Ah, pensé que lo había cortado. No, no lo corté. No, no. Me dijeron si quería correr un auto, pero el auto del gordo, porque está en la entrada del garage. Ah, y usted, ¿qué le digo? Que salga. Dígale al gordo que salga, que lo corra, si está en el auto lo vecino. Pero qué cosa hay que avisarle a este, que se dé cuenta. Pero bueno, que estaba contando, perdón, que yo justo fui a entender, porque esto es radio, ¿verdad? No, ¿verdad? Y hogareña. Sí, claro. Más que nunca. Más que nunca. Porque ya usted se dio cuenta que esto es mármol, ¿eh? Es la barra de mármol. No es de Carrara. No. Yo le estaba diciendo... Sí, díganos. Justo a la ampolla, que yo conocí a una muchacha, una prima de un amigo, alemana. Sí. Se llamaba Citroneta. Y no la... Me sorprendió cuando capaz dijo... Capaz que la conocía, ¿qué le dijo? No sé. Vamos a preguntarle ahora. Me sorprendió cuando le dijo mujer Citroneta. Mire usted. Pero si usted se pone, va a ser... ¿cómo decirlo? Uno puede hacer asociaciones con la silueta estereotípica femenina. Sí. Puede hacer un paralelismo, si quiere, muy libre, muy... Muy amplio. Muy amplio, muy estereotípico. Sí. Entre la citroneta y una azuleta femenina. Sí. Sobre todo porque el citrón es francés. Y vio que es la cuna de la imagen femenina del último siglo. Sí, sí, sí. Entonces, eso es cultural, sin duda. Sí. Es impuesto, sin duda. Es patriarcal también, ¿por qué también, no decirlo? Si también, es patriarcal, es patriarcal. Sin duda. Pero no deja de ser, entonces... lo que nos signa a nosotros a pensar y asociar que una citroneta y mujer en la cabeza del querido apoyo, y no que estemos haciendo un juicio de valor sobre la asociación libre porque dijimos que no hay como hacerlo. Es simplemente una interpretación que él escuchará cuando escuche la repetición de dicho programa, ¿verdad? Porque se dé cuenta, digámoslo así. Claro. Ah, qué vergüenza me hace pasar el gol. Pero había qué cosa de loco. Ah, que está despistado. Ah, no puedo ver. Ahí corrió el auto. Lo esperé porque estaba nervioso. ¿Sabe qué? Que hoy hablábamos. Peor que el que no sabe para dónde ir, sí, para dónde arrancar, es el que estaciona mal y no se da cuenta. Yo no me di cuenta. El que está parado en un porque sitio yo que no debe. Cuando me trajo, cuando le iba a decir. Parece que acá no se puede. Yo venía pensando en otra cosa, parece. Porque no me contestó nada. Y cuando él queda así mirando la nada. Se bajó y se fue. Seguro. Y pensó que se había ido. Si quedó esperándolo ahí y no se daba cuenta que había gente. Pero no, y ahora le digo. Menos mal que lo vinieron a buscar a usted. Sí, no, no. Sí, yo me hice responsable. ¿Por qué no se hace responsable? No dijo nada. Se habría dormido el gordo. No, le dije a la señora, discúlpelo. Sí, sí. Pero. Le hice cara así como diciendo. No, no tuve ninguna envidia en ese momento. Claro, no. Envidia de su yo anterior, porque él debe haber pensado, yo antes no era así. Claro. Ah, cómo me gustaría ser como era antes. Claro, más adelante. Más adelante. O cómo me gustaría pasar a esta nueva sesión. Nueva, que no de nueva no tiene nada. ¿Tiene la sesión nueva? No, no, tengo sí, pero no la quiero presentar todavía. Ah. Voy a presentar la sesión de siempre. ¿Cuál? Le dije una vez al auditorio. No, sí, ahora va a ser así. Y ahí la gente háganme acuerdo. Se pone como no, porque quiero. Ahí cuenta, la gente arde. Me di cuenta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que dijo? Le dijo una vez al auditorio. ¿Qué le dijo? No me acuerdo. Pero de ahora el latiguillo será este. Lo que fue, no. Sí, gracias, muchas gracias. No, gasté la memoria a corto plazo la gasté en recordar que el latiguillo iba a pasar a ser otro. Y no más, él me dijo una vez una chica, porque es un latiguillo de los 90, de una serie de los 90, un tanto nefasta, muy graciosa por cierto, pero un tanto nefasta, que luego en privado les comentaré cuál es. Me di cuenta que tenía el mismo latiguillo, digo, no, la pucha, se ve que inconscientemente lo saqué de acá o me lo copiaron a mí. Pensé, en definitiva me di cuenta que me lo copié de mí, por supuesto yo no había pensado antes. Y ellos habrán sentido envidia de milagro. Reconocieron el talento. O milagro, una frase no tan compleja, y yo también se lo jugó en algún momento de acuerdo. Sí. ¿El qué? O milagro. No, no, los milagros no es mío. Eso lo inventó la Iglesia Católica. Eso sí, como Francisco. Inventó la culpa, la envidia y también el todo milagro. Eso y el resto de los pecados. La idea de milagro, que es parecida a la idea de infinito. Muy parecida. Es que en matemática, no sé. Existen los milagros, ¿verdad? Por supuesto. ¿Usted qué le gusta la matemática? Y claro que existe. Existen los milagros, sí. Existe la cuando sucesión. Cuando uno le pasan ciertas cosas, si uno las pone en esa perspectiva de milagro, hay alguna que cuenta. Y yo la matemática con el milagro la asocio directamente. Sí, bueno, pero la matemática. ¿Y qué otra cosa asocia con el milagro? Llegar a fin de mes, por ejemplo. Pensé que iba a agarrar para el deporte, pero no. No, agarró para la verdad, para la realidad. La verdad, como la vida misma. La vida misma, ¿verdad? El milagro está inserto en la vida, porque si no, no sería milagro. Está inserto también en la creencia de una energía mayor. Depositada en una creencia superior, en una razón que no entendemos, que envidiamos también porque todos quisiéramos saber cómo obran los designios de la providencia, cómo realmente es que... ¿Usted quiere saber realmente? No, le gustaría un poquito, un rato. Tenés si no, no sería un milagro, ¿no? Una bichadita, pero cuando pegamos una bichadita a alguien, casi siempre la cagamos. Si uno sabe... Mirá cómo era esto. Mirá cómo era. Anda a cagar. Tanta expectativa. No, bueno, pero hay muchas cosas. Yo digo saber el secreto, la mecánica que se esconde detrás del destino. Simplemente. Es como una mecánica cuántica. Es cuántica, sin duda, y no hemos dado. Es la materia oscura que está hecha de amor, siempre digo. Por supuesto. Pero, por ejemplo, si pudiéramos saber qué hilos invisibles obran sobre la voluntad del ser amado, ¿no nos gustaría saber de ese secreto? Sí, uno claro, no siente envidia por esa matemática del milagro. Sí. Tal vez es solo una fórmula numérica. Sí. Tal vez mire lo que le voy a decir. Le voy a sacar ahí el milagro de la vida. La matemática está ahí. No sé por qué estamos hablando de matemática. Pero... Porque usted es bueno, para la matemática. El diseño, no soy bueno, me gusta, pero no soy bueno. Bueno. El diseño de la naturaleza. Ahí está la matemática. Está ahí. La belleza, lo que nosotros percibimos como bello. Eso no es milagroso en la vida. El patronado. Ahí tiene el milagro. Vivimos en un milagro, Terfilo. No es que exista el milagro. Sí. Vivimos en el milagro de la vida. Somos un milagro. Sí, pero es lo que yo le quería decir, sin duda. Estoy de acuerdo con usted. Pero la iglesia se apropió del término. Se apropió del dueño, de quien gesta. Esa gesta es increíble, porque los milagros suceden gracias a quién, ¿Debido a quién? Y hemos perdido la noción de milagro diario. Exactamente. Estamos después. El milagro de estar ahí caminando un día más. Esos son milagros todos. Sí. Porque, pero lo podemos. Se lo podemos birlar, hackear, extintir de alguna manera el término. Apropiar. Y apropiárnoslo como corresponde y volverlo a sus causas. Y si lo inventó la iglesia, se lo robamos. No pasa nada, pero lo resignificamos. Ah, me gustó más. Oh, sí, porque hemos llegado a un punto en que tenemos que está tan arraigado que tenemos que resignificarlo más que anularlo, que eliminarlo como concepto. Ojalá se pudiera eliminar como concepto. Yo sueño con que dentro de 20 mil años, iba a decir, pero no. No, la cosa cambia muy rápido. En 40 años no olvidemos de la idea de culpa, del concepto de culpa, por ejemplo. La culpa como está vista ahora, la culpa judío-cristiana. Qué peso, ¿no? Que que vaya para otro lado. Cuando le dicen a alguien, usted como la culpa, no lo quiere nadie. No lo quiere nadie, ¿verdad? Exacto. Esta culpa que no se inculpa. Ahora, ¿qué vida porquería la de la culpa? La del ser culposo. No la quiere nadie. La culpa misma. La culpa misma se alimenta. Y sin embargo, cuando uno. Había un jugador que. Cuando culpa, uno. Era como la culpa, no lo quería nadie. Ah, mire usted, pobre. Para jugar, diga usted, no era mala persona. No. Ah, capaz que lo dio. Era buena persona. Sería, no lo conozco personalmente. Pero bueno. Era un hombre, pero jugando. Era pésimo. Ay, mira. Está bien, ¿quién no ha conocido un patadura, un chamón? No sé si. Tiene uno. No sé si alguien le tendría envidia, la verdad, no sé. No, bueno. Dice muy bien, y al decirle digo que así como usted pensó, hay otros que han dicho, que han pensado, algunos han perecido y otros no tanto, y han dicho y han decidido, y al decir de lo decido, que no decido si decir decido por decir decido así nomás diciendo, o decir que decido está maldecido. Maldecido como maldicho, no como, como maldición, ¿verdad? Pero quiero decirle que hemos llegado a este espacio. Mire, que hemos dado en llamar. Yo no sabía ni dónde estaba. Entre la poca luz. Sí, y el fueguito, yo estoy hipnotizado. Yo ya no sé ni dónde. Y medio que no lo veo. Y eso que no hay humo. Y no he echado más leña al fuego. Sí. Sobre todo eso. Pasa el gato entre las piernas, una cosa que. Y eso que no he echado. No sabes lo que está pasando. No perturbe la energía de la barra. No. Pues está sintiendo que envidia de la realidad. No, para nada. Nunca. Va la que viene, va la que sigue. Sí, por favor. Por favor, él ha dicho. ¡Cómo me gusta esa sección! Por fin llegamos. ¡Cómo me gusta! Voy a poner más leña al fuego. Sí. Eche leña al fuego, candela. Candela. Ahí está. Ahí. Ay, va, mire, veo que esto es colaborativo. Ah, qué bien está el gato de esta. No. Buena vida. Recostado mi tristeza. Ya, te puse leña, papi. Ahí va. Él ha dicho, si tengo un anónimo. ¿Tiene un anónimo? Que es muy lindo y que define a la envidia. Y que lo anoté, que capaz que no sé si... Anónimo siempre, ¿qué producción se ha morado? Qué tipo creativo. Pero que tal vez de alguna manera en algún momento lo escuché, volvió a mí y me hizo pensar en comenzar entre los pecados, los tantos pecados que nos han dictado, con el de la envidia. Y dice que la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Mire qué controversial. ¡Qué linda frase! Sí, la verdad me dejó como así. La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento. Somos los envidiosos ahora. Sí, yo creo que somos tremendo mediocres. He vivido toda la vida. Pero, pero si uno saca la quiniela y lo envidian, ¿cuál es la mediocridad y el talento ahí, no? Estoy hablando de cierto tiempo. Pero ¿sabe que hay un mayor grado de envidia? Me parece nunca jugó la quiniela. Pero lo que pasa es que es otra envidia. No es el talento ahí, sino que es la suerte, capaz. No. Creo que se puede trocar. Se puede trocar el concepto, digamos. Exactamente. La palabra. No, se envidia de peor manera. Mire qué suerte tiene este tipo sin talento, porque más envidia, el mediocre más envidia al que sin talento logra, que el que cree que él no tiene talento, logra más que uno. Porque eso habla más de la mediocridad. Uno no es consciente siempre que tiene cierto talento. Pero ¿cuánto capaz hemos tenido? Que uno está desplegando talento, pero no se da cuenta que ese talento es su fortaleza y trata de encontrar otras cosas porque envidia. Entonces se pierde de vista a sí mismo. Se pierde su talento. Conoce un amigo que es un amigo suyo allí. Sí, tengo un amigo que pasa eso. Que desconoce sus talentos. Sí, claro. Bueno, es que eso es fundamental. ¿Cuánto talentoso ha muerto sin saberlo? Yo, por ejemplo. No, todavía no he muerto. Usted nunca va a descubrir que en realidad es un tipo talentoso. No, que soy talentoso, sí, pero ¿cuál es mi mayor talento? Ah, sí, entre todos los que tiene. Claro. Una vez no hubiese esperado menos. Claro, por favor. En realidad no. Se lo había hecho de forma más humilde, pero se lo tuve que resaltar. Sí, está muy bien que sea claro conmigo, porque yo si no. Siendo un poquito engreído para que usted lo entienda. Yo no tengo mucho talento tampoco. Pero yo. Tengo algunos, No, yo no sé si usted tiene. Pero yo envidio muchos aspectos. ¿En serio? Sí. Bueno, yo me voy a retirar, los dejo. No. Se está mirando como. No, pero yo miro como tribuna, que está de. No, tribunero. Luz baja lo tiene nervioso. Lo tiene, pero luz baja, tiene cuatro focos arriba, ¿qué quiere? No, lo que pasa es que está acostumbrado a la luz. Está acostumbrado a la luz del estadio, usted. Eso, no, no, es eso. Los focos de frente. La luz blanca de noche. Sí, capaz que sí. Aunque mucho del fútbol del interior, que muchas luces no tiene. No tiene muchas, pocas luces. No, créame. La gente se pone ahí, la gente va. No, yo sin duda, sí. Y ahí construye. Sí, igual yo me refería más al estilo de juego. Pero, oye. Talento. Había jugador. Talento. De talento. Voy a leerle una cita. A un puntero una vez casi lo matan por eso. ¿Ah, sí? Sí, porque talento, le gritaban. ¡Talento, talento! Claro. Y él pensaba que estaba derrochando. ¡Qué brillaba! Era, no, y dígame, era porque... usted querido Roquecito, la envidia en el fútbol, porque hay una envidia con el equipo contrario, con los logros, los no, cada uno, lo que decíamos hoy, cuando uno pierde que... envidia la gloria ajena. Yo creo que sí. Pasa, acá no lo voy a pasar y en todos los cuadros de... Imagínese, nunca escuchó decir, ¿qué será ser hincha del Barcelona en España? Claro. Que gana siempre, que siempre está alzando una copa. Imagínese un hincha de Rampla. Claro. Me es difícil, Sí, imagínese al revés. ¿Cuáles son las características de un hincha de Rampla? No, sí, pero decir, voy a ganar copa, festejar alguna vez algo. Gritar más goles a favor que en contra. Pero yo pienso en esto, pienso que la pasión no es la misma. Es la misma, pero la otra. La otra tiene mucho más rédito. Ah, porque entonces lo que hace es satisfacer mejor su deseo. Yo creo que ya hay un punto en que el sentimiento se aliena. Y ya lo que siente el hincha del Real Madrid por ganar una Champions League. Es lo mismo que siente el de Rampla por mantenerse en la B. Sí. Es decir, se acoplan sin duda, pero está más encalanado aquello. Hay un tema de pasiones en realidad, ¿no? Exacto, ¿cómo medimos las pasiones? Le dije una vez ahí nos vamos a las pasiones. Ah, fue al médico, era médico. Al auditorio. Ah, pensé que al médico, a la doctora. No, al auditorio, pasando medio congestionado. Pero recién le dije que se acuerde del latiguillo. Pero bueno, sí que usted ha sentido envidia por otros equipos. Y bueno, vio que a veces... Por los hinchas de otros equipos. Claro, en realidad pasa, ¿no? Pasa. Uno, ¿y se ha sentido envidiado? Y uno, no sé, eso realmente no... ¿No? No sé, por el equipo, a ver, ¿cuál algún equipo...? O sea, siendo hincha de un equipo y usted en realidad sufre más los goles que le hacen que los que puede gritar y viendo otros equipos que gritan más sus goles... Hay como una cuestión. Sí, ay, claro. Él tironea. ¿Cuál es el clásico rival de Tulipán? El clásico rival, sí, de Tulipán es Centenario. Centenario. Centenario. Nunca. ¿Y quién es más grande? Sincero. ¿Quién tiene más títulos, no más grande? ¿Quién tiene y bueno, más... el clásico rival. Ah, ese. Sí. ¿Usted no ha sentido alguna vez envidia del Centenario? Bueno, del hincha del Centenario. Que... revélelo acá al como... público. Perdón que lo ponga en esta situación tan incómoda. Está interpelando al aire. Sí, sí. Perdón, no quiero. No, perdón que lo haya puesto. Este, pero. Está poniendo en un callejón así como. Pero no, arrancó con Galeano y ahora se acobarda. No, discúlpeme, discúlpeme usted. Claro, usted se toma la copa de vino y entonces, ya me ¿por qué? Estoy sintiendo el frío mental de un caño contra mi pecho, digamos así, ¿no? O sea, pero yo creo que usted no debe... Me parece un poco exagerado. Claro, capaz no se sienta tampoco, no es nada... ¿Usted no sabe la rivalidad que hay entre Tulipán y Centenario? Discúlpeme si esto llega usted otra dice latitud, que ¿no puede pisar más la cancha si responde eso? Bueno, yo no lo sé. Lo tomo como un no. Tengo que hacer hincha al Rayo Vallecano. Es cosa así, ¿no? Ni siquiera, bueno, sí. ¿El Rayo qué? Vallecano. Vallecano. De Valleca. Qué lindo nombre, me gusta que me pase. Es precioso. Rayo Vallecano. Es como jugador. ¿De qué es hincha del Rayo Vallecano? Tiene mucha S y mucho R, mucha A. Sí. Voy a otra frase. A la primera, tal vez. Sí. Dice acá, y lo dijo el querido Francisco de Quevedo. Gran tipo, sí. La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Pensé que seguía. No, es así nomás. Cortita como pata de chancho. Sí, sí, la envidia, sí. ¿Cómo es? Va tan flaca y amarilla. Sí, está como escuela. Pero está muy bien. Porque muerde y no come. Ahí lo entendí. La segunda. Pero está rápido el público. A veces no la agarran ni a la cuarta. Ahora lo explico bien. Claro. La envidia va tan flaca y amarilla porque muerde y no come. Es como, sí, exacto. Sí. Porque ese es el sentimiento, porque en realidad no... Yo siempre sé mi envidia, digámoslo así, ahora usted tiene envidia de algo. Pero yo creo que es sano expresar mi envidia. ¿Cómo se sacia la envidia? Porque usted era... No sé. No hay forma. Yo creo que no. La envidia no se sacia. Es insaciable. Yo creo que la envidia solo se puede superar si se encuentra... en una posición mejor a la que está envidiado y pasa a ser una envidia a la inversa. Ella. Un envidiado, digamos así. Usted se siente envidiado. No sé si es un desenvidioso. Y sigue siendo un envidioso. Nunca se puede desenvidiosar. Desenvidiosar. No, siempre está la envidia reconvirtiéndose una vez que lo trae. Dentro, no. Se apodera de uno y no sale. Exacto. Esto usted lo. ¿Se acuerda que habíamos hablado que tiene que volver la ampolla mágica? Mágico ya está. Sí, le pedí una mano gorda y no me lo para la próxima. Prometemos, podemos hacer una promesa. Ahora sí. Que no es de campaña, de ciudad. No, ahora sí. Vamos a hacer. Que vuelve pregunta. Para el próximo capítulo hablaremos de alguno de los pecados, porque ya le estamos anticipando a la gente que sí, vamos a hacer un enganche. En vivo, Sí, que esto ya se termina. Que ya se termina y voy a ir, vamos a decirle a la gente, sí, vamos a terminar de decirle que para la próxima vuelve la ampolla mítica. Voy a la última frase. A ver, dígame. Y mire, controversial. Ahora también le voy a poner titular. Controversial. La envidia es causada por ver a otro gozar de lo que deseamos. Los celos por ver a otro poseer lo que quisiéramos poseer nosotros. No, y es más lineal. Sí. La envidia es causada por ver a otro gozar de lo que deseamos. Eso es lo que dijo el querido. ¿Cuánto concepto, ¿no? La envidia, el goce y el deseo. ¿No llega a ver el Papa Francisco? No. Y lo dijo, ¿saben quién lo dijo? Lo dijo el querido Diógenes Laercio. ¿Se acuerdan? El del síndrome. El primero que tuvo el síndrome. Le dieron nombre por él. O sea, un tipo que se había despojado, que acumulaba porquerías y demás. Ese es el que dijo que la envidia es causada por ver a otro gozar. Entonces, el que hizo, se despojó de deseo. Y andaba por la vida así como un sí. Una porquería, una piltrafa. Pero se despoja del deseo y quiere quedar. Por lo menos se libera de la envidia. El deseo implica el deseo. Se agarra pila de problemas más. Yo siempre prefiero el deseo al no desear. Si me preguntan, no. ¿Desear o no desear? Desear. ¿Desear o no desear? Sí, toda la vida. ¿Ganar o perder? Y bueno, ahí no se sabe. Mire usted. Discúlpeme. Pero que ¿cómo se lo puso? Disculpe. Sí, sí, se le acaba de caer la copa, le cuento. Y color vino. No se escuchó nada. No. O sea, esta alfombra estaba. Era cristal. No, esa es fantástica. No se le cayó ni el vino. Altisísmica, una alfombra altisísmica. La pedí así en la tienda. Ahí está, dime una alfombra altisísmica. ¿Y vos sabés, usted sabe que aguanta? Sí. Sí. De 7 grados en la escala de Richter. Ah, o sea, es antisísmica para afuera, digamos. No, espero que. ¿Pasa acá adentro? No, no. Digo que no se destruye, no se agrieta. No. ¿Vio la de San Francisco? Sí, la falla. La falla, perdón. Sí. Bueno, sí, que es una rajadura. Bueno, donde se unen las placas tectónicas. Ahí en la falla. Ninguna falla. Ninguna falla. Allá desde el norte viene hasta acá, ¿no? Dicen que sí, que recorre toda lo que sería el dorsal occidental de las Américas. Sí, sí, sí, sí. Pero a nosotros, por suerte, no nos toca. Le dije una vez al auditorio. Capaz que ellos tienen envidia de nuestras latitudes, por eso. Por ejemplo, pero ¿saben? Pero el norte tiene un complejo de inferioridad y eso le genera envidia. Pero notorio, por eso nos maltratan. Porque nos adoran, porque desean nuestra suerte. Claro, por eso nos invaden. Y nosotros vemos en su envidia, en vez de ver un reflejo de lo que somos, vemos un deseo de esa necesidad de ser y de tener lo que otro tiene, de poseer. O sea que es una envidia para todos lados. Circular. Pero nosotros tendríamos que ser los primeros en darnos cuenta de que no tenemos que sentirnos inferiores, porque el otro lo que está haciendo es deseando lo nuestro, apoderándose también, porque bueno, tenemos menos deseos parece que ellos. Bueno, tendríamos que ir cerrando, ¿no? Sí, ¿para qué irnos por la rama? Voy a retirar, pero estaba buscando a ver con qué retirarme, capaz que me retiraba leyendo. El libro ese está grande, el libro ese. Si quiere, vio, eso es un que a su vez cabe en la palma de las manos. Le dije una vez al auditorio. Voy a irme leyendo el tango que comencé, que inicié leyendo. Un fragmento del tango que se llama Envidia, justamente. Mire. Dos estrofitas ahí. Dos estrofitas, dos cortitas y nos vamos. Lindas. Las dos primeras. Porque las dos primeras. Siempre marcan el camino. Siempre marcan. A veces la tercera es la que te lo marcan más. Pero bueno, es una cuestión de estadísticas, ¿vio? A veces que va uno que mucho, otro que poco. Pero si se fuera a repartir, todos tendrían. Lástima que no se reparte. Y nos retiramos diciendo, envidia, envidia siente el que sufre, envidia siente el que espera, viendo que la vida entera no es más que desilusión. Envidia, envidia siente el cobarde, envidia siente el que muere, el que mata y el que hiere, porque no tendrán perdón. ¡Qué fantástico! Nosotros, sin buscar el perdón, no. Nos tenemos que ir. Sí, no. Que nos disculpen en la que viene. Que nos disculpen. Que nos disculpen y hasta la semana que viene. Salud, Iron Brindy. Gracias a todos. Gracias, muchachos, por haber venido.